próxima semana, el próximo sábado, de 19 a 20 horas, para volver a pasar un lindo momento con historias, poemas, reflexiones y muchas cosas más. Disfrutando sanamente de la vida, pues, aunque muchos no lo sepan o lo pongan en duda, la diversión sana es la única manera de ser felices y divertirnos de verdad. Es todo por hoy, y recuerden siempre que, si la vida te da limones, puedes preparar refrescante limonada. Esto fue Rompiendo Esquemas, desde el corazón de América del Sur, Asunción, Paraguay, transmitiéndose a todo el mundo gracias a Eco Radio. Hasta la próxima semana y muchas gracias por su atención. Mira, chamaco, ¿qué hace? Macho, aquí ya tú sabes, bien aborrecido. Más nada que hacer. ¡Da! ¡Di! ¡Ya! ¡Que yo soy de barrio! De lo mismo, por del punto y cuando paraliza el culto. Hermano, arrepiéntete, quítate, quiere quitar, conviértete. Él te quiere dar vida, te quiere salvar, porque dice que para acá viene la muerte, que aleluya. Pero nadie le hace caso, a ninguno le interesa dar el paso. Si la cosa está buena y la banca está llena, los demás negocian rechazo. Al rato el caso, Dios te calma, por ahí no se ve un alma. Verdad, como que la maldad puede sentir, pero no tengo miedo a morir. Piénsalo bien si está listo, porque tú mismo lo has visto, ya he escuchado los gritos de... ¡Corre, corre! ¡No te pares de tirar, corre! ¡Levántate, no te dejes matarte! ¡Así que corre, corre! ¿Tú recuerdas el final del cuento? Oh, man. Del tipo que tuvo el atrevimiento. Ah, sí. Su familia sacaron a él, lo rataron, le quemaron el apartamento. Yeah. Yo soy de barrio, oh, y la vida es un escenario. Que pone a prueba el talento de barrio, hey. Barrio. Yeah. A pesar de la sombra de la muerte, todo lo que he visto me ha hecho más fuerte. Yo soy de pero cada cual tiene que luchar y llevar su cruz. Tú no escoges la prueba te cogen a ti. La vida es como una moneda, coge caro cruz. Pensando así como los locos, escucha bien, te pregunto. ¿Cuántos estudiantes de honor en la calle tienen cuatro puntos? ¿Cuántos palos en lista de alto calibre? Y dejarán no fallar más, va pa' tiro libre. Adversario, sí. Deja la excusa, sal y conquista con tu talento y vale. Me sigue. Tienes razón. Voy a mí. Es mi tiempo. Daddy. Esto fue Rompiendo Esquemas con Chase y P desde el palpitante corazón de América del Sur, y lo escuchaste por Eco Radio.